Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, y seguimos disfrutando de este periodo vacacional que se extiende por una semana más. Las recomendaciones son que cada día la pasen súper bien, pero siempre con seguridad. Así regresaremos a las labores cotidianas con muchos y bellos recuerdos. Por otro lado, les comentamos que el próximo fin de semana se iniciará el cambio de horario a verano, adelantando una hora nuestro reloj. Esté pendiente. Y ahora pasamos a la programación del día de hoy e iniciamos con las notas internacionales con José Ramón García y Ana Garza. Después nos vamos con el tema de la alga espirulina con Mayra Jaime. Pasamos después a la entrevista acerca del dengue con Vladimir Cocoletzi. Y no puede faltar nuestro famoso relato de sabiduría y la historia, la parábola del rico y el espejo. Vámonos directamente con las noticias. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La Administración Estatal de Oceanografía de China publicó información el 20 de marzo, diciendo que las costas del mar en China están sufriendo una severa contaminación. La contaminación de la zona costera se está viendo afectada con un incremento del 35% a la presentada en 2012. El señor Xi Jinping, portavoz de la Administración Estatal de Oceanografía, comentó: los problemas ambientales de la zona costera de China siguen siendo severos. Principalmente proceden de la excesiva descarga de contaminantes terrestres y fluviales. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Por la noche del 21 de marzo, miles de policías armados atacaron el pueblo de Shangpu, en la provincia de Guangdong. Esto a consecuencia de que los residentes han pedido elecciones democráticas, una vez que el jefe del poblado, Li Baoyu, vendió ilegalmente 33 hectáreas de terreno. Una habitante de Shangpu nos comentó: ¿qué puedo decir? Entre 30 y 40 personas mayores de 70 años fueron golpeadas y ahora están en el hospital. Algunos están muriendo. Nadie nos brinda justicia. No importa quién nos llame, las autoridades nos prohíben hablar. Entre 3.000 y 4.000 policías armados vinieron para golpearnos, pero no ha habido ninguna noticia en la televisión sobre esto. Internacional. En Sudáfrica terminó la cumbre del bloque de economías emergentes conocido como BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Durante el encuentro de dos días se registraron avances mínimos en la creación de su propio banco de desarrollo. El Papa Francisco encabezó por primera vez en su pontificado la tradicional audiencia general de los miércoles. El pontífice recorrió la Basílica de San Pedro en el Papamóvil, desde donde saludó cerca de 20.000 fieles provenientes de todo el mundo. El gobierno de Corea del Norte envió un comunicado al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en el que afirmó que el riesgo de una guerra nuclear en la península coreana es real. Norcorea también anunció que cortará la red de comunicaciones militares con Corea del Sur, la única vía de contacto que quedaba entre los dos países. Hace dos semanas, Pyongyang cerró el canal de comunicación política. Ciencia y tecnología. Un estudio publicado en la revista especializada en gastroenterología Gut indica que el líquido amniótico que rodea y protege al embrión durante su desarrollo dentro del útero podría tener la clave para curar la enterocolitis necrosante, un trastorno que puede destruir los tejidos del intestino y conducir a fallo orgánico múltiple e incluso a la muerte.

unos y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí, te la armas bien, con todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no y andas por ahí, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí te produce placer y buscas el amor. Que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal, con todos menos conmigo. No me llames jamás ni por error, no te pongas así, que llorar no te va. Vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. Sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí te produce placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Estamos de vuelta y ahora nos vamos con Vladimir Cocolecci para el siguiente tema, el dengue, enfermedad que puede adquirirse por la picadura de un mosquito. Adelante. Buen día, amigos. Hoy estamos con la doctora Miriam Mesa, quien en esta ocasión nos hablará sobre la enfermedad del dengue. Buenos días, doctora. Buenos días. Quisiera preguntarle primeramente, ¿qué es el dengue y qué factores pueden propiciar que esta enfermedad se propague más rápidamente? Bueno, el dengue es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite a través de la picadura de un mosquito. Generalmente esta se desarrolla solamente en zonas tropicales, en donde existen áreas o lugares propicios para que se desarrolle o viva el mosquito. ¿Cuáles son las características de esta picadura? Tengo entendido que el mosquito tiene una ruta en donde él se desenvuelve y que si uno invade esta ruta, precisamente uno puede ser atacado por un mosquito y no es tanto como que el mosquito llegue a picarnos a nosotros. Sí, como que llegue intencionadamente a decir voy a contagiar, no. Bueno, el mosquito Aedes aegyptus, hembra, es la encargada de transmitir esto. Esta llega y muerde al individuo inoculando el virus del dengue. Generalmente la hembra no vuela, no tiene la capacidad de volar ni largos tramos ni altos tramos. ¿Cómo es que ha llegado a propagarse la enfermedad del dengue? Pues a través de los medios de transporte, a través de los aviones que nos permiten viajar largas distancias en corto tiempo, o a través de los autobuses que nos permiten hacer lo mismo. Quiero decir que, por ejemplo, yo llevo mi maleta y porto los mosquitos y los transporto de una forma muy rápida a un lugar donde ellos no existían. de esta forma se ha logrado transmitir o encontrar la enfermedad del dengue en lugares donde no se creía que existiera, ya que, te comento, es característico de enfermedades tropicales, no vuela muy alto y tampoco es capaz de volar largas distancias. Y cuando llega a un lugar que no es de su hábitat natural, ¿qué factores propician su desarrollo o su expansión? La verdad es que, como te digo, la hembra llega y deposita sus huevecillos. ¿Dónde? Generalmente en lugares limpios, en aguas limpias. Es un mosquito, por así decirlo, limpio. Sí, en lugares estancados, pero no en cloacas, no en ríos contaminados. Generalmente es en agua, en macetas que podemos tener en la casa, en tambos que tenemos para uso doméstico, ¿no? Donde llegan, se depositan los huevecillos y a determinado tiempo se reproducen. ¿Cuáles son las características específicas de la enfermedad del dengue? La verdad es que tiene características muy específicas, por eso es que llega a veces, en algunas ocasiones, a causar la muerte. Una es fiebre, astenia, bueno, ataque al estado general, incluso nos puede causar un poco de dolor de garganta, irritación. Podemos tener dolor articular, sobre todo fiebre mayor de 38 grados, ¿no? Que eran las características, aunque se ha estado observando que esa sintomatología puede variar. Estamos con la doctora Miriam Mesa, en un momento regresamos. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tan. Volvemos con la doctora Miriam, quien nos está platicando en esta ocasión sobre la enfermedad del dengue. Doctora, ¿qué sugerencias usted nos recomienda para una persona que presenta todo este tipo de sintomatología? Bueno, yo creo que antes que eso, la prevención para la picadura de mosquitos es usar repelentes si es que nos trasladamos a lugares endémicos. Dos, acudir inmediatamente a los centros de salud y no automedicarse, porque puede confundirse, como te mencionaba, con otras enfermedades infecciosas. Y tres, vigilar el comportamiento de la enfermedad es una de las cosas que está indicada en estos momentos, ¿no? Y en el aspecto de todo esto del agua, de las macetas, de los tambos, ¿qué sugerencias usted nos recomienda? Definitivamente el programa de descacharización, lo conocido anteriormente como patio limpio. ¿Qué quiere decir? Tratar de mantener fuera de nuestros patios, de nuestro entorno, de nuestro hogar, los cacharros donde se puedan acumular agua, donde se estanque agua y puedan ser propicios para que se desarrolle el mosquito. ¿Existe algún tipo de repelente, algún mecanismos tecnológicos, eléctricos que pueden repeler el mosquito? ¿Es así o sustancia de la que nosotros nos podemos valer para repeler el mosquito? La verdad es que se ha estudiado mucho esto, sin embargo no se ha encontrado que alguno de los repelentes genere mejor prevención contra la picadura de mosquitos hasta el momento, ¿no? Entonces, esto actualmente está en estudio, sobre todo en las zonas endémicas, y bueno, no hay uno en específico. ¿Hay diferencias entre tipos de picadura de mosquito? ¿O qué características tiene algún mosquito que pueda transmitir el dengue de uno que no lo transmita? Bueno, sí hay características muy específicas del mosquito, pero la verdad es que normalmente no nos podemos dar cuenta, o creo que raramente nos podemos dar cuenta de qué tipo de mosquito nos pica. El mosquito que transmite el dengue es bien característico. Es blanquecino, aunque puede tener variantes biológicas, es blanco y con rayas y con manchas negras. Pero difícilmente vamos a poder ver qué tipo de mosquito nos pica. Entonces, usar repelente, no nos cabe duda, y mantener atentos ante la sintomatología. Por último, tengo entendido que estos mosquitos ponen sus larvas dentro del agua. Sé que también hay una pastilla como que para que se queden en estado larvario, ¿es así? Sí, sí existe, pero más bien lo que le ha generado este tipo de químicos es únicamente más resistencia a la vida o al tiempo del periodo larvario del mosquito. No lo ha eliminado y sí existen evidencias de que no se eliminará, sino con la descacharrización y las medidas generales, el uso de repelentes. Pues muchas gracias, doctora. Para Sonido de la Esperanza, Vladimir Cocoletti, muchas gracias. Gracias, Vladimir, y bueno, en este periodo de vacaciones es muy importante tomar nota de este tema, sobre todo si viaja a estados de la República o países con incidencia del dengue. Reconozca al transmisor, insecto pequeño de color oscuro con rayas blancas en el dorso y patas. Su costumbre es seguir a las personas en su desplazamiento. Elige áreas interiores y exteriores. El depósito de sus huevos son en agua limpia, como floreros, portamacetas, latas, etc. Su capacidad de vuelo es de aproximadamente 100 metros, por lo que el mosquito que pica se ha criado dentro de la vivienda. Esta enfermedad tropical es la de mayor propagación en el mundo. Infecta a alrededor de 50 millones de personas, una cifra que pudiera suponer una amenaza de pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad se está extendiendo más por el movimiento de personas, así como las inundaciones por el cambio climático. Había afectado a determinadas zonas en los 50. Ahora se encuentra en más de 125 países, registrándose más casos en Asia, África y América Latina. Pero como ha crecido, se encuentra ya en todos los continentes. Las medidas ambientales preventivas familiares son colocar recipientes que puedan acumular agua boca abajo, perfore bases de macetas para el drenaje del agua, revise áreas con objetos que se puedan convertir en depósitos de agua. Si hay floreros en casa, cambie el agua máximo cada 3 días. Podar pasto del jardín, colocar larvicidas recomendadas por la Secretaría de Salud, colocar mosquiteros, no arrojar basura en la calle, pues ahí se puede acumular agua. De forma comunitaria se puede hacer lo siguiente: informar sobre la transmisión del dengue, las medidas preventivas, sus síntomas, cómo se diagnostica y su tratamiento. Una detección temprana y asistiendo al médico baja la tasa de mortalidad. Continuamos después de la pausa. Descubra Shenyun 2013. Experimente el alma de una cultura ancestral siendo revivida a través de la danza clásica china. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo. Visite shenyun.com. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. El vacío que hay en mí, una voz, inspiración que me hace soñar. Vuelvo a escuchar dentro de mí ese deseo de sentir un amor que le dé vida a mi palpitar. Y sin palabras me calmas, me llevas.

al cielo, solo un deseo. Y en tus ojos se pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero. Y una cosa te vengo a decir: viajé de Bahrein hasta Virú, fui desde el norte hasta el polo sur. No encontré osos y tambores que tienes tú. Ya estamos de regreso y pasamos a la reflexión con Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy toca el tema sobre el egoísmo que surge muchas veces de la opulencia. La historia se titula Parábola del Rico y el Espejo. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Se cuenta que una vez un hombre muy rico fue a pedirle un consejo a un rabino. El rabino lo tomó de la mano, lo acercó a la ventana y le dijo: mira. El rico miró por la ventana a la calle. El rabino le preguntó: ¿qué ves? El hombre le respondió: veo gente. El rabino volvió a tomarlo de la mano y lo llevó ante un espejo y le dijo: ¿qué ves ahora? El rico le respondió: ahora me veo yo, ¿entiendes? Dijo el rabino: en la ventana hay vidrio y en el espejo hay vidrio, pero el vidrio del espejo tiene un poco de plata. Y cuando hay un poco de plata, uno deja de ver gente y comienza a verse solo a sí mismo. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este cuento nos viene a ser un recordatorio de lo que puede suceder cuando tenemos tanta riqueza, que perdemos la sensibilidad hacia las cosas no tangibles y todo lo relacionamos con dinero o materialismo. Nos cegamos a la realidad de la verdadera belleza que representa la vida y nos volvemos insensibles a los valores que representa el ser humano. Reflexionemos y tomemos conciencia de no caer en esta actitud, porque hay un dicho que dice que las cosas más bellas de la vida son gratis. Muchas gracias por habernos permitido acompañarlo. Hemos llegado al fin del programa y lo invitamos a que continúe escuchando los mejores programas aquí. También puede ir directamente a nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org y escuchar nuevamente este programa. Háganos saber sus comentarios a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. También puede escribirnos a Facebook o Twitter. Dele clic a me gusta. A nombre de todo el equipo, le deseamos un excelente inicio de semana a los que vuelven al trabajo y a los que todavía continúan o inician vacaciones, que sea una estupenda semana. Soy Mari García y me despido con el siguiente proverbio acerca de las vacaciones. Pase lo que pase, los viajes ofrecen una historia que contar. Nos escuchamos la próxima semana. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org